Liz, no sabía cómo lo empacaría para que sea protegido. Creí que es mejor esperar hasta llegar aquí para que me aconseja. No es frágil, pero no quiero que sea tropezado ni abollado.